a gozar con la muy linda Picarona. Yo tenía unos amores con una china, con una chava, y estaban queriendo cuatro, la muy indigna, la muy indigna. Cinco conmigo, seis con el desgraciado de su marido, de su marido. Siete con otro, con un viejo del pueblo, eran los ocho, eran los ocho. Mira la voz. Nueve tenía, diez con un sargento de policía, de policía. Once con Mena, doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena. Trece con Pérez, catorce y el carcelero de las mujeres, de las mujeres. Quince con Kiko. Mira, Solín Pérez, Kiko Roa. Nueve tenía, diez con un sargento de policía, de policía. Once con Mera, doce con un forastero de tierra ajena, de tierra ajena. Trece con Pérez, catorce y el carcelero de las mujeres, de las mujeres. Quince con Kiko. ¡Embustera! Veinte con cinco gringos de San Francisco, de San Francisco. Con dos carros y dos gatos eran 24 que ya tenía. La muy indigna, la sinvergüenza, la muy indigna, muchos tenía, la muy indigna, y su marido, la muy indigna, no lo sabía. ¿Quién diría con esa carita de yo no fui? La muy indigna, la sinvergüenza, la muy indigna, muchos tenía, la muy indigna, y su marido, la muy indigna, no lo sabía. Coco Gregoris, o el amigo de Solari.